Hola, hola, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan una noche más en tu programa Viajemos al Pasado. Como cada lunes y cada miércoles, te traemos a ti una historia muy especial. Quiero, antes de iniciar, hacerte un recuento a través de las historias que hemos ido visitando. Cuando comenzó este programa, pues no quedaba de otra sino iniciar desde aquel conflicto en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Vimos cómo ese conflicto se trasladó a la tierra y por último, pues, revisamos todo el Génesis, llegando hasta un Jacob anciano, dando bendición a sus hijos en una tierra extraña. José aún vivía, y es allí donde termina el libro de Génesis. Sin embargo, no nos quedamos allí y continuamos, seguimos para adelante y fuimos a través de la historia del Éxodo. Ahora ya no era un padre y sus hijos, sino era un pueblo entero. La promesa que se le había hecho a Abraham ahora estaba cumplida. Era una nación grande, sin embargo, aún vivían en Egipto. Poco a poco, un nuevo faraón se levantó y los tomó como esclavos. Dios les había prometido que serían libertados, y es así como ellos fueron liberados, a pesar de tantas pruebas, de tantas dificultades y de su falta de fe. Dios los apoyó en cualquier momento. Vamos a ir aquí a una pausa musical y vamos a volver para poder recordar las últimas historias que hemos venido tratando en este programa. Vamos a escuchar este hermoso cántico que se llama Mi Trabajo Es Creer. Los tiempos no se prestan, con todo y eso es. Estás en sintonía de Radio Nueva Generación. Bien, durante los últimos programas hemos visto la instalación de un santuario en Israel, como un Dios amoroso que gustaba siempre de estar junto a sus hijos, buscó la manera, la forma de cómo poder estar cerquita a ellos. Es por eso el propósito del santuario, sin mencionar la simbología, la gran simbología que tenía dentro. Estuvimos viendo de qué manera fue construido el santuario y pues la última vez vimos un pecado. Aarón tenía 4 hijos, Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú, de los cuales 2 por una falta grave ante Dios quedaron muertos. Fuego de delante del Señor salió y los consumió en su totalidad. Pobres muchachos, pobres jóvenes. Lo que causó una mala educación y el vino. Sorprendente, ¿verdad? El día de hoy, pues tenemos un programa muy especial que creo que tú ya lo has visto. Ya lo has visto, pues sí, está colocado el banner en la página oficial de Radio Nueva Generación. Recuerda que puedes seguirnos en cualquier momento, facebook.com/RNGeneración. Puedes seguirnos en cualquier momento y pues allí hemos publicado un banner. En ese banner está el nombre del título del programa del día de hoy y es Del Sinaí a Cádiz. Así que poco a poco vamos a ir descubriendo de qué trata la historia del día de hoy. Yo te invito a que tú te quedes con nosotros mientras que yo me voy a una pausa musical más. Sin embargo, quiero hacerte recordar que allí, al costado del chat, tú puedes visualizar un espacio que se llama el ranking de la semana, donde pues puedes realizar tu votación y elegir dentro de ese top 5, dentro de esas 5 canciones, pues tu preferida. La canción con más votaciones estará sonando a lo largo de la siguiente semana. Así que vamos a una pausa musical más. Mientras tanto, escuchamos en la voz de nuestro hermano Giovanni Granobles esta hermosa canción que se llama Siento tu amor. Hacia atrás, mi vida en rutina estaba igual. La iglesia, la fe, todos mis pecados sin perdonar. Sentí tu mirar, todas mis falencias no estaban ya. He vuelto a nacer, sin duda sé que salvo soy. Siento tu amor, siento tu paz. Y aunque algunas veces lloré, pues duele saber que soy pecador. Siento tu perdón, postrado en mi soledad. Gracias, oh Señor, por darme la fuerza. Siento tu gran amor. Al hablar de fe, nunca dejo entrar dudas sobre mí. Yo te alabo y sé que tu espíritu viene en santidad. Oh, en mi caminar hay luchas, caídas, pero así diré. Yo sé, bueno es Dios, en todo momento Él cuidará de mí. Siento tu amor, siento tu paz. Y aunque algunas veces lloré, pues duele saber que soy pecador. Siento tu perdón postrado en mi soledad. Gracias, oh Señor, por darme la fuerza. Siento tu gran amor. Siento tu perdón postrado en mi soledad. Gracias, oh Señor, por darme la fuerza. Siento tu gran amor. Gracias, oh Señor, por darme la fuerza. Siento tu gran amor. Infantil. ¿Te gustan las historias, los cantos y actividades infantiles? Aquí los encontrarás. Este y todos los martes de 5 a 6 de la tarde en el horario del este, de 4 a 5 de la tarde horario del centro y 2 a 3 de la tarde en el horario del Pacífico. La tía Eli y sus amigos te esperan en tu programa, Soldaditos de Jesús. Recuerda, este y todos los martes de 5 a 6 de la tarde en el horario del este, de 4 a 5 de la tarde horario del centro y 2 a 3 de la tarde en el horario pacífico. ¡Te esperamos! Bien cerquita del camino nace. Quisiera enviar unos saludos muy importantes a todas las personas que están sintonizando la radio hoy. Aunque sé que hay algunas personas de las cuales, pues yo estoy muy seguro que están aquí, también entiendo que hay otras personas que nos están visitando por primera vez. Así que para ellos, una cordial bienvenida y sepan que desde ya son parte de Radio Nueva Generación. Y en especial, pues estamos muy contentos de que nos estén acompañando en este programa de Viajemos al Pasado. Bien, el día de hoy, como ya te había comentado, el programa lleva por nombre Del Sinaí a Cádiz. Y es que, si bien tú recuerdas, tuvimos un programa algo similar hace algunas semanas. Y pues titulaba Del Mar Rojo al Sinaí. En esa historia, pues agrupé algunos eventos importantes a resaltar, pero que eran bastante cortos como para tratarlos en un solo programa. Aunque podemos desglosar mucho de allí, pues intentamos sacar algunas cosas, ya que tienen muchas coincidencias, varios aspectos en común. Pues una vez que llegaron al Sinaí, ellos estuvieron allí mucho tiempo. Luego iniciaron su peregrinaje a Cádiz. Y ya, vamos a ir a una última pausa musical y vamos ya a regresar con el inicio de esta historia. Así que yo quiero que tú te quedes conmigo porque vamos a escuchar esta hermosa canción del grupo Forgiven que se llama Tan Cerca de Ti. Mi corazón través de tu amor. Solo en ti encuentro paz y libertad. Me da solo, triste y abrumado, sin ganas de luchar y dejarlo todo. Es tiempo de ver a Jesús. Un programa especialmente para ti. Ven y únete a nosotros todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde hora peruana y goza de un ambiente lleno de esperanza. No te olvides, todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde hora peruana con Rodolfo Herrera, deja todo atrás. Y levanta tu vista al cielo, porque es tiempo de ver a Jesús. Pues ahora sí, que estamos listos ya para iniciar la historia del día de hoy. Pero antes de eso, yo quiero que tú me ayudes y que junto a mí podamos conversarle al Señor. Allí donde tú estás, te voy a pedir para que inclines el rostro y puedas cerrar tus ojitos y juntos podamos hacer una oración. Gracias, Padre, porque permites que iniciemos un programa más de Viajemos al Pasado. Te pido que tú te quedes con nosotros y que nos puedas acompañar. Abre nuestro entendimiento, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, ahora sí, pues vamos ya a iniciar con nuestra historia. Y pues, como es de esperarse, comienza en el Sinaí. La construcción del tabernáculo no se hizo sino hasta que transcurrió un muy buen tiempo después de que los israelitas hayan llegado al Sinaí. Aquella sagrada estructura se levantó por primera vez al inicio del segundo año después de la salida. Mira, luego continuó la consagración de los sacerdotes, la celebración de la Pascua, el censo del pueblo y la realización de varios arreglos esenciales para su sistema civil o religioso. Así que diríamos que Israel pasó casi un año en el campamento del Sinaí. Allí su culto tomó una forma más precisa, definitiva, por decirlo así, como que fue tomando forma cada vez aquella nación estaba más organizada. Se le dieron leyes, esas leyes pues debían regir a la nación. Se constató que pues hubiese una organización más eficiente en preparación a fin de que pudiesen entrar a Canaán de la mejor manera. Había una característica. Esto era característica principal del pueblo de Israel. Y era pues que tenían la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por su sencillez. El orden era puesto en manifiesto como perfecto, porque al fin y al cabo Dios era el centro de la autoridad, del gobierno. Dios era el soberano de Israel. Ahora Moisés se destacaba como el caudillo visible de Dios. Había sido designado para administrar las leyes en el nombre de Dios. Pero sabemos que hubo una estrategia mejor, ya que posteriormente se escogieron de entre los ancianos de las tribus un consejo. Eran 70 hombres, 70 ancianos, para que pudiesen ayudar a Moisés en la administración. Enseguida de los ancianos pues venían ya los sacerdotes. Ellos consultaban al Dios en el santuario. Ellos pues tenían una labor también muy especial. Y pues no nos olvidemos de que había jefes o también llamados príncipes de las tribus. La Biblia dice que estos jefes o príncipes eran sobre millares, sobre cientos, sobre 50 y cabos de 10. Esto lo puedes encontrar en el primer capítulo de Deuteronomio. También al final de esta relación, podríamos decir, pues habían unos funcionarios que se podían emplear en alguna tarea especial por allí. Bien, hasta aquí vamos a ir a una pausa y ya regresamos con la siguiente parte de esta historia. Creador del mundo en derredor y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad y el plan eterno que trazó ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de el trono y pensar que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, es digno de que toda la creación le adore sin cesar. Tan solo a Dios, que toda la creación le adore sin cesar. Estás en sintonía de Radio Nueva Generación. El campamento de los israelitas estaba repartido, y te voy a pedir que hagas el intento de ir conmigo en tu imaginación hasta este gran campamento maravilloso, especificado por Dios mismo. Mira, estaba dividido en tres grandes secciones. Cada una tenía señalado su sitio en ese campamento. En el centro estaba el tabernáculo, la morada del rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levitas. Más allá de estos, en una tercera capa, por decirlo así, acampaban las demás tribus. Yo no sé si tú te acuerdas las 12 tribus, de Israel, pero si te acuerdas, voy a pedirte que las puedas escribir allí y ya veremos qué es lo que pasa, a ver si acertaste o no. Mira, si hablamos de que estaba en el centro el tabernáculo, alrededor de este los sacerdotes y los levitas, y más allá estaban las tribus, recuerda que estos personajes no habían sido los únicos que salieron de Israel. No, y yo te conté, hubo una gente mixta, por decirlo así, que salieron. Estos personajes estaban compuestos por egipcios, quienes prometieron servir a Dios. Sin embargo, ya le fallaron una vez en el becerro de oro, ¿te acuerdas? Bueno, estas personas no acampaban junto a las tribus, y vamos a ver por qué. Mira, a los levitas se les confiaba el cuidado del tabernáculo y todo lo que se relacionaba con el tabernáculo en sí, tanto en el campamento, cuando estaba erguido o como cuando se viajaba. Mira, cuando se levantaba el campamento para reanudar la marcha, los levitas eran quienes desarmaban la sagrada tienda. Y cuando se llegaba a donde se habría de hacer un alto, ellos tenían que levantarla también. Era muy importante. ¿Por qué? Porque a ninguna persona de cualquier otra tribu se le permitía acercarse. Si lo hacían, pues había una pena de muerte. Los levitas estaban repartidos también en tres divisiones. ¿Cuáles eran? Pues muy fácil, los tres descendientes de los hijos de Leví. Leví había tenido tres hijos. Y pues cada descendiente de cada hijo tenía asignada una posición y una obra especial. Frente al tabernáculo estaba Moisés y Aarón. Estaban allí sus tiendas. Al sur estaban los coatitas. ¿Qué tenían que hacer los coatitas? Pues ellos tenían la obligación eran los encargados de cuidar el arca y el resto del mobiliario. Para el norte estaban los meraritas, quienes tenían a su cargo pues las columnas, los zócalos, las tablas, bueno, etc. En la parte de atrás estaban allí los gersonitas, pues ellos tenían la responsabilidad, o bueno, se les había confiado el cuidado de los velos y del cortinado en general. Bueno, esta era la segunda división. Yo te había dicho que te imagines al campamento de Israel como en tres grandes secciones. La primera, pues, era el tabernáculo. La segunda era los sacerdotes. Pero había una tercera sección que era donde se ubicaban ya las tribus de Israel. Vamos a ir hasta aquí a una pausa musical y ya regresamos para poder compartiros la tercera división del campamento de Israel. Padre de amor, completa nuestra adoración. Padre de amor, Padre, nuestro Dios y Abba, Padre de amor, Padre, te adoramos y elevamos la voz, mora en nuestra oración, Abba Padre, Padre de amor. De sur a norte, de este a oeste, abarcando el mundo, surge una señal, la señal de Radio Nueva Generación, una radio con poder. Con poder. Pasa la voz. Había una organización muy específica en el pueblo de Israel, y eso es lo que yo te estoy tratando de compartir en esta noche. Ya vimos que la primera sección del campamento estaba constituida por el tabernáculo. Había una segunda, la cual estaba formada por los sacerdotes y también por la tienda de Moisés y Aarón. Había una tercera. Y pues en esta tercera estaba también la posición específica de cada tribu. Mira, cada uno tenía que marchar y acampar al lado de su propia bandera. Dios lo había dicho, cada tribu tenía su bandera. Y cada hijo de Israel, según la Biblia, pues tenía que acampar junto a su bandera. De esa manera, pues así caminaran o estuvieran quietos en un solo lugar, pues siempre tenían que estar junto a su bandera. Si tú quieres profundizar en este tema, pues lo puedes hacer. Esto está, si no me equivoco, en el libro de Números, en el capítulo 2. Mira, sin embargo, los sacerdotes, Moisés y las tribus no habían sido los únicos que habían salido de Egipto. Y ya varias veces te lo he dicho, que había también una multitud mixta. Ellos también formaban parte del pueblo. Sin embargo, estas personas tenían que habitar afuera del campamento y no adentro. Todos ellos tenían que estar excluidos de la comunidad. Nadie podía entrar hasta la tercera generación. Hay algo muy importante también, que es que Dios pidió que se observara una limpieza escrupulosa, así también como un orden estricto en todo el campamento. Así que se pusieron medidas sanitarias. Por ejemplo, la entrada al campamento estaba prohibida a toda persona que, bueno, por cualquier causa fuese considerada inmunda. pues este tipo de personas no podían entrar. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba en el campamento, así que tenía que guardarse una santidad específica, por decirlo así. ¿Qué pasaba si el pueblo de Israel tenía que emprender peregrinaje? Según Números capítulo 10, pues el arca del pacto o de la alianza tenía que ir delante de ellos. Tenía que ir buscándoles un lugar de descanso. ¿Quiénes llevaban el arca de la alianza? Pues eran los hijos de Coat. El arca sagrada que contenía la ley de Dios tenía que encabezar toda esa vanguardia. Delante de ella iban únicamente Moisés, Aarón y los sacerdotes. Ellos iban llevando trompetas de plata. Se estacionaban cerca. Mira, estos sacerdotes recibían instrucciones de Moisés. Entonces, cuando ellos recibían las instrucciones, ellos tenían que dar a conocer al pueblo mediante el sonido de estas trompetas. Al que dejaba de cumplir estas instrucciones, ojo, pues se le castigaba con pena de muerte. ¿Por qué? Pues Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo debe estar en un orden perfecto. Mira, el éxito, y hago un paréntesis aquí, el éxito solo puede acompañar al orden, a la acción armónica. Dios exige el orden y, bueno, lo exige ahora como lo exigía antes en Israel. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos con él, pues deberíamos trabajar con inteligencia, no de forma negligente o al azar. Él quiere que su obra sea con fe, con exactitud, para que pueda aprobar. ¿Sabes? Hay una ventaja en Israel muy importante aquí, que era que Dios dirigió todos los viajes. Por ejemplo, cuando ellos tenían que acampar, había un descenso de una columna de nube y esta se posaba sobre el tabernáculo. Entonces, pues todos los israelitas acampaban. Cuando ellos tenían que partir, cuando ya era tiempo de que continuaran el viaje, la columna se levantaba en lo alto sobre la tienda. Una invocación solemne distinguía la partida de los israelitas, y pues Moisés levantaba su vara y decía: levántate, levántate, pueblo, porque ya vamos a emprender la marcha. Levántate. Qué hermosas palabras las que Moisés le daba al pueblo. ¿Sabes? Había una distancia de 11 días entre Sinaí y Cades. ¿Por qué tan importante Cades? Pues mira, Cades era la frontera de Canaán. Así que el pueblo estaba con una esperanza de entrar rápidamente en la buena tierra que Dios les había prometido. Pronto, muchos de ellos reanudaron su marcha. Cuando la nube dio la señal para seguir adelante, pues muchos esperaban ansiosos el rumbo, hacia dónde es que los llevaría esta vez. Ya todos pensaban que iban para Cades. Pues muy bien, todos felices. Mira, Jehová había obrado maravillas al sacarlos de Egipto, y pues ellos habían pactado formalmente aceptarlo como su soberano. Pero a muchos les costaba abandonar. aquel sitio del Sinaí. Habían estado muchos años, habían acampado por muy largo tiempo. Algunos lo habían considerado casi como su hogar. Sin embargo, Dios había apartado a este pueblo de otras naciones para que llevasen su ley, para que puedan cumplir su voluntad. Y ahora la voluntad indicaba que ellos debían partir. Pero ¿cómo abandonar aquel lugar? ¿Cómo abandonar el Sinaí, donde las tablas de la ley misma habían sido entregadas allí? Muchos habían visto cómo rayos habían nacido de aquella cumbre blanca, picosa. ¿Cómo abandonar aquel lugar? Muchas personas se deleitaban mirando el sagrado monte, pero tenían que partir. A la voz de las trompetas, llevando el arca en medio y cada tribu alrededor con su bandera, emprendieron la marcha hacia la tierra prometida. Todos los ojos miraron a la nube, hacia dónde los llevaría, hacia dónde partirían esta vez. Bueno, tú y yo vamos a ir a una pausa musical y vamos a volver con la siguiente parte de esta historia. Estás en sintonía de Radio Nueva Generación. Desde la lluvia al caer hasta el amanecer, un silencio me da paz, no lo puedo explicar. Hay aliento en mi vivir y lo siento en mi ser. Es el poder, la majestad de quien es creador. Y sé que estás aquí, aunque no alcance a ver, yo sé que eres mi Señor. Sé que hay un Dios, es la verdad. Las pruebas hoy me dicen que tú eres real. Desde el centro de mi ser hasta el fin de la creación, el universo clama a ti, el gran yo soy. Sé que hay un Dios. Ya la deuda se pagó y la gracia me tomó. La esperanza que Él me ha dado, hoy la vivo con valor. Su amor venció el pecado y la paz reina en mí. Hay vida en su gran bondad y es vida eterna. Hoy sé que estás aquí, aunque no alcance a ver, yo sé que eres mi Señor. Sé que hay un Dios, es la verdad. Las pruebas hoy me dicen que tú eres real. Desde el centro de mi ser hasta el fin de la creación, el universo clama a ti, el gran yo soy. Sé que hay un Dios, yo lo creo, yo lo creo. Sé que hay un Dios, yo lo siento, yo lo siento. Sé que hay un Dios, y ahora puedo ver que pronto volverá. Seguro yo estoy, seguro de su amor. Sé que hay un Dios, es la verdad. hoy me dicen que tú eres real, desde el centro de mi ser hasta el fin de la creación. El universo clama a ti, el gran yo soy. El universo clama a ti, el gran yo soy. Sé que hay un Dios, sé que hay un Dios. Todos los ojos miraron ansiosamente para ver en qué dirección les guiaría la nube. Pero cuando se movió al este, donde solo había sierras negras y desoladas, un sentimiento de tristeza y de duda se apoderó de muchos corazones. A medida que avanzaban, el camino se les hizo más escabroso. Iba por hondonadas pedregosas, por páramos estériles. Alrededor de ellos estaba el gran desierto. Según Jeremías 12, dice que era una tierra desierta, despoblada, seca, de sombra de muerte. La travesía o el progreso de su marcha necesariamente era lento, trabajoso. Y pues después de haber estado acampando por tanto tiempo, la multitud no estaba preparada para soportar los peligros o las incomodidades de esa jornada. Después de 3 días de viaje, se empezaron a oír las quejas. ¿Sabes dónde se originaron estas quejas? Pues en la turba mixta que abarcaba a la gente no israelita. Mira, a los quejosos no les satisfacía la dirección que se seguía en la marcha, y pues constantemente estaban susurrando y criticando la manera en que Moisés los dirigía, aunque ellos sabían que, como ellos mismos, Moisés también estaba siguiendo la nube orientadora. Yo te quiero decir algo, mira, el desafecto es contagioso. Así que pronto todo esto se esparció por el campamento. Nuevamente comenzaron a quejarse, a pedir carne, clamaban pidiendo carne. Mira, se les había suministrado maná en abundancia, pero ellos no estaban satisfechos. Algo es de notar que durante su esclavitud en Egipto, los israelitas habían comido de manera sencilla, sino que, como pues trabajaban arduamente, pues veían la comida que se les daba sabrosa. Pero habían egipcios que ahora estaban entre ellos, pues ellos sí estaban acostumbrados a un régimen de lujo. Y pues ellos fueron los primeros en quejarse. Dios les concedió carne, si bien recuerdas, yo te lo dije, que Dios les dio carne en respuesta a sus clamores cuando ellos salieron del Mar Rojo al Sinaí, pero solamente se suministró por un día. Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba el maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios quería darle los alimentos más apropiados a sus necesidades, pero ellos no estaban de acuerdo con eso. Había un espíritu tras todo esto, y pues era que Satanás los tentó. Entró en algunos de ellos para que consideraran esta restricción como cruel, como injusta. Hizo que esas personas pues codiciaran las cosas prohibidas. El salmista dice que tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios. Y pues Dios se indignó. Aquí vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar con el desarrollo de esa historia. Mira, ese era un gran pecado para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por los privilegios que ellos tenían. Ellos habían visto al Mar Rojo abrirse, ellos habían visto la presencia de Dios en Horeb. Ellos habían pactado aceptar a Jehová como su rey, obedecer su autoridad. Pero sus murmuraciones eran ahora rebelión. Así que tenía que haber un castigo. Mira, la idea de Dios era preservar a Israel de una posible anarquía, de ruina. Así que según Números 11, el furor de Dios se enardeció y encendió en ellos fuego de Jehová y consumió él a un cabo del campo. Wow, nuevamente el fuego de Dios haciendo justicia. ¿Sabes? El pueblo aterrorizado suplicó a Moisés para que implorase en su favor. Moisés así lo hizo y el fuego se extinguió. En memoria de este castigo, pues Moisés a aquel sitio lo llamó Taberá, que quiere decir incendio. Ustedes pensarán que este castigo pues llevó al arrepentimiento del pueblo, pero sabes, la iniquidad empeoró aún más, pues en vez de llevar a los sobrevivientes a una humillación, al arrepentimiento, pues este terrible castigo no dio otro fruto que intensificar sus murmuraciones. Se reunían en las puertas de las tiendas, lloraban, se lamentaban, y pues hubo un deseo: queremos carne. Y ellos comenzaron a acordarse, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del pescado en balde, ojo, o sea, un pescado fresco. Y así era como el pueblo murmuraba contra Dios. ¿Sabes? El corazón del viejo Moisés desfalleció. Había suplicado para que Israel no fuese destruido. Mira, el corazón de Moisés estaba destruido. Había suplicado para que Israel no fuese a la destrucción. Había pedido que su mismo nombre fuese borrado del libro de la vida si es que no los dejara con vida él. Lo había arriesgado todo por ellos. Y esta era su respuesta. Mira, a pesar de que ellos querían comer carne y se quejaban de que el maná no era suficiente, pues no había una sola persona débil en todas las tribus. Dios sabía lo que hacía. ¿Sabes? Moisés en su angustia llegó a desconfiar de Dios. La oración de Moisés fue casi una queja. Él se postró y oró y le dijo: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué has puesto toda la carga del pueblo sobre mí? Mira, Dios, yo no tengo carne para darle a este pueblo que coma. Mira, están afuera de mi tienda y ellos están diciendo: danos carne para comer, pero yo no puedo darles lo que me piden. Es más, Dios, yo ni siquiera puedo soportar a todo este pueblo porque es mucha carga. Dios oyó su oración. Dios le dijo: convoca 70 hombres. Mira la respuesta de Dios. Convoca 70 hombres ancianos de Israel. No solamente ancianos que estén entrados en años, sino que posean dignidad, que tengan juicio y experiencia. Tráelos a la puerta del tabernáculo y que esperen allí contigo. Y yo mismo voy a descender y allí voy a hablar contigo. Qué interesante, ¿verdad? Dios estaba ya dando una respuesta a ese pueblo quejoso. Mira, el Señor le permitió a Moisés que Él mismo escogiera a los hombres más fieles para que compartieran responsabilidad con Él. La influencia de ellos serviría para refrenar la violencia del pueblo. A Moisés se le dieron instrucciones porque Dios iba a obrar en favor. Mira, Dios le dijo que santifícalos por la mañana porque van a comer carne. Han llorado a mis oídos diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Nos iba mejor en Egipto. Pues Dios les dice, ahora Jehová les va a dar de comer carne y ustedes van a comer. Y no van a comer un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte, sino hasta un mes de tiempo. Ustedes van a comer carne hasta que esta carne les salga por la nariz. Hasta que ustedes aborrezcan ya comer carne. Hasta que dejes de decir, ¿por qué salimos de Egipto acá? ¡Wow! Poder de Dios. Pero mira las palabras de Moisés. Señor, mira, son 600,000 que van a pie. Yo estoy a cargo de 600,000 hombres. ¿Y tú dices que les vas a dar carne por un mes? Señor, ¿que acaso vamos a degollar a bueyes? ¿A ovejas? ¿Sabes? Dios le reprendió por su falta de confianza. Y le dice, ¿qué estás diciendo, Moisés? ¿Alguna vez mi mano ha sido muy corta como para abrazarlos a todos? Ahora ve, anda, dile al pueblo lo que yo te he dicho y luego vas a ver si sucede o no. ¿Sabes? Moisés repitió estas palabras del Señor. Les anunció, todos iban a comer carne. Vamos a hacer una pausa musical aquí y ya volvemos con la última parte de esta historia. ¿Quién soy yo? Si el Señor de la creación le importa mi nombre saber, mi dolor quiere conocer. ¿Quién soy yo? Si a las estrellas y al sol Él mandaría alumbrar mi camino en oscuridad. Y no es lo que hice yo, sino lo que has hecho ya. Y no es por lo que soy, sino lo que tú me das. Yo soy flor que se marchita lentamente en la mañana, una jola sin rumbo que muere en el mar. Y así vienes y te llamo, me sostienes cuando caigo, si preguntan quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. ¿Quién soy yo? Si el que mi pecado vio me miraría con amor cuando decido comenzar. ¿Quién soy yo? Si el que al mar calmó con su potente y dulce voz, a mí también trajera paz. Y no es lo que hice yo, sino lo que has hecho ya. Y no es por lo que soy, sino lo que tú me das. Yo soy flor que se marchita lentamente en la mañana, una jola sin rumbo que muere en el mar. Y así vienes y te llamo. Me sostienes cuando caigo. Si preguntan quién soy yo, tuyo soy. Lo que hice yo, sino lo que has hecho ya. Y no es por lo que soy, sino lo que tú me das. Yo soy flor que se marchita lentamente en la mañana, una jola sin rumbo que si te llamo. Me sostienes cuando caigo. Si preguntan quién soy yo, yo soy, tú yo soy. Tú yo soy, tú yo soy. Pues como podéis haberos dado cuenta, el programa de hoy se ha extendido demasiado. Obviamente, tiene que haber una segunda parte y yo voy a terminar en estos momentos la historia aquí, pero te voy a hacer una invitación. Yo te invito a que el próximo lunes a las 8 de la noche tú puedas estar conmigo. Vamos a continuar con esta historia. ¿Cumpliría Dios con su promesa? ¿Qué era lo que pasaría con el pueblo de Israel? ¿Habría suficiente carne como para alimentar a 600.000 personas? Son preguntas que pues revelaremos el día lunes a las 8 de la noche. Por lo tanto, pues en estos momentos ya terminamos con el programa del día de hoy. Yo quiero agradecerte a ti por haber estado presente en esta noche, por haber sido parte de tu programa Viajemos al Pasado. Cuéntame, la primera parte hablamos acerca del orden establecido en el pueblo de Israel. Dios es un Dios de orden. A Dios tienes que servirle con inteligencia, no por instinto, sino confiando en que sus promesas se cumplen. Vamos aquí a hacer una oración tú y yo para poder terminar este programa. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te doy, Dios, por este programa más de Viajemos al Pasado. Quédate con cada hermano presente y tú bendícelo grandemente. Permite que el lunes podamos estar juntos a las 8 de la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias querido amigo y amiga, hermano y hermana, por haber estado presente en este programa. Quiero invitarte a que tú puedas disfrutar de cada programación que tenemos aquí en Radio Nueva Generación. Para comenzar, pues, el día de mañana, jueves, tenemos Vivir con Cristo, con nuestro hermano Giovanni, a partir de las 10 de la noche, hora peruana. También, pues, Activando el Poder de su Palabra con el pastor Sergio Paquini a las 7 de la mañana, clínica abierta al mediodía. En Esto Creemos a las 3 de la tarde con John James desde Colombia. Y pues tenemos mañana un programa que nadie se puede perder. Si tienes tu pareja y eres casado, pues tienes que estar presente mañana a las 8 de la noche, hora peruana. Si eres un joven soltero y estás pensando en tener una pareja algún día, no puedes faltar tampoco 1 más 1, 3, con tía Eli y tío Warren. Bueno, con tu amigo y servidor Diego Armando nos encontramos el día viernes a las 7 de la noche en tu programa Solo en Jesús. A las 5 de la tarde, el día viernes, también tenemos un programa muy especial con Punto de Encuentro. Así que no te puedes perder esta programación de Radio Nueva Generación. No lo olvides, tú eres nuestro invitado especial. Que el Señor te bendiga grandemente. Ten una linda noche y no te puedes olvidar de orar. Ora antes de descansar. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.